Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún, en el 89.3, en el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda? Rosy. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Enrique y, como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación, 152-16-1570. Te podés comunicar con nosotros a través del correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar. Nuestra página del Facebook, La Chispa Mendoza. Tenemos repetidoras amigas, Radio Perspectiva de Clases, una radio web de Lomas de Zamora. En los sábados y domingos nos escuchás a las 16 horas. Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires. Radio Comunitaria, lunes y sábados a las 13:30 horas. Un saludo muy especial para el programa de radio La Chispa. Nuestros mentores en Radio Pasión de Neuquén en el 88.7. Un saludo muy grande y un abrazo muy especial. También podés escuchar programas similares al nuestro, hecho también por trabajadores, La Voz del Obrero en Radio Única en el 101.3, a ellos los escuchás en Buenos Aires, los viernes de 17 a 19 horas. Señal Informativa, programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, los martes de 19 a 21, en www.subterradio.com.ar, conduce Norberto Filippo, conductor de Subte D, y produce Roberto Cartes, mecánico de Taller Constitución en la línea Subte C, ambos metro delegados del Sindicato del Subte. Y también un saludo muy especial para nuestros compañeros que hacen el programa de Semilla de Revolución, que los escuchás los domingos de 19 a 20 horas en Radio Independencia, en la AM 1160, el programa que conducen Gabriel Leiro, Daniel Martínez y Claudia Naya. Bueno, digamos que aclaremos que este último programa es en Lanús, ¿no es cierto? Provincia de Buenos Aires. De Provincia de Buenos Aires. Bueno, nosotros también aprovechamos y, bueno, nos han pasado otro dato interesante, ya nos vamos a poner en contacto con Radio Comunitaria El Brote, que es una radio comunitaria de Tras la Sierra, provincia de Córdoba, y bueno, y nos han mandado un saludo y, bueno, y comentando la preocupación que ellos tienen por también algunos proyectos de parte del Ejecutivo Provincial que atentan contra el medio ambiente serrano, ¿no? Bueno, hoy fue un día terrible, ¿no? Con un calor impresionante, calor... calor humano y calor de la bronca. De bronca también. De bronca generada en la sociedad y en los trabajadores mendocinos, sobre todo en los trabajadores de la empresa provincial de de transporte de Mendoza? Bueno, digamos que ha habido en estos últimos días, ha sido muy evidente la agresión que hay de parte del gobierno provincial hacia los trabajadores del Estado, ¿no? Sí. Nos referimos no solamente, como vos dijiste, a los trabajadores de la empresa provincial de transporte, sino también cómo se ha encarado el tema de la negociación por el bono de ayuda a fin de año y la reapertura paritaria en algunos casos, de una manera muy extorsiva. Y este último hecho que también se dio en estos días, que es la Dirección General de Escuela, que intenta cesantear a todos los trabajadores suplentes, ¿no? Que trabajan o que aportan en las escuelas con orientación artística, fundamentalmente. Sí. Entonces, anoche hablábamos con un... Bueno, comentamos también que Radio Comunitaria Cuyún, ayer por la noche, acompañó la vigilia de los trabajadores de la empresa provincial de transporte, que habían iniciado con un medio acampe ahí enfrente de la legislatura de la provincia, porque hoy se iba a tratar el proyecto en Cámara de Diputados sobre la intención que tiene el gobierno provincial de convertir a la empresa provincial de transporte en una sociedad anónima. Unipersonal. Y con la posibilidad de mantener una participación accionaria con un prestador privado, ¿no? Uh-huh. Bueno, todo un negocio redondito que se les quiere dejar al capital inversor privado, ¿no? En este caso... Es unipersonal, aparte. Claro, no es un grupo, no es un grupo de empresa, es un inversor. Es un inversor que también es parte, tiene intereses en el negocio del transporte en la provincia. Lo denunciaron ayer los compañeros trabajadores, el secretario... el representante de los trabajadores de la empresa provincial del Estado a través del sindicato de ATE lo denunció públicamente, ¿no? Este es un negocio que se le entrega a la empresa a este empresario Stocco, uh-huh. Que tiene otros maneja otras otros grupos de transporte. Y bueno, con la amenaza y la espada de Damocles, porque ya hay una advertencia por parte del gobierno provincial de que es una empresa que está sobredimensionada en personal y eso significaría que mucha gente podría perder su trabajo. Bueno, nosotros estuvimos ahí, tenemos testimonio, más enseguida lo vamos a pasar, pero lo que queríamos mostrar es este paquete, ¿no? Que se vivió hoy. Exacto. Porque por un lado también estaban movilizados los trabajadores estatales de parques y zoológico, porque también se introducía una ley de convertir el actual zoológico en un parque ecológico. También con inversiones privadas. Bueno, justamente. Y en ambos casos, salvando las distancias entre una cosa y la otra, se utilizó el mismo método, ¿no? Uh-huh. Este último año ha sido prácticamente abandonada todas esas reparticiones. No ha habido inversión, no ha habido aportes de recursos genuinos para poder mantener la flota, por ejemplo, de colectivos y de troles, digamos, en funcionamiento. Se han dejado caer unidades, que es la denuncia que hacían los trabajadores. Sí. Y se fue creando esta imagen y esta mala imagen que muchos tienen hoy de la empresa provincial del transporte, y bueno, y con el salvavidas que tira, que toda la actividad privada va a mejorar el funcionamiento de la empresa, vienen con esta ley. Con el zoológico pasó y pasa exactamente lo mismo, ¿no? Se dejó de proveer de buen alimento para los animales. Recordemos la cantidad de animales que murieron a principio de año. Claro. ¿Sí? Intoxicados. Claro, intoxicados. Vaya a saber por qué. Epidemia, que estaban descuidados, que vivían hacinados, que vivían reproduciéndose entre ellos y que tenían un problema genético. Se dijo un montón de cosas, pero bueno, eso fue como una especie de sabotaje zoológico para justificar esta inversión y esta entrega del predio y de estos recursos que son de la provincia a una empresa privada para que haga su emprendimiento del parque ecológico, que son, que sabemos, y que siempre terminan siendo amigos de los gobernantes. Claro, y bueno, y fíjate vos que esto en la mañana, aparte se sumó la protesta de los universitarios que están que participan en el CRICIT, ¿no? Que son los científicos, los investigadores que hicieron una protesta a nivel nacional, y bueno, acá en Mendoza, acá también se manifestaron. También coincidió el mediodía con la con el reclamo de los docentes de artes, que también fueron a reclamar a la no a la legislatura, sino a la Dirección General de Escuela, que está pegado a la legislatura. Uh-huh. Y bueno, y hasta llegaron a entrar, por supuesto, toda la fuerza policial estaba cuidando de que no sé, los trabajadores de la empresa provincial no entraran a la legislatura. Y descuidaron al lado de la Dirección General de Escuela y se metieron y los docentes artísticos se metieron a la Dirección General de Escuela, estuvieron varias horas ocupando pacíficamente las instalaciones, tratando de negociar y llegar a un acuerdo, ¿no? Exacto. O sea, una situación que no, como nosotros decimos, todo por ahí es el, como diríamos, el dicho popular, ¿no? Que cuando uno por ahí se pone medio intransigente y mandón, dice, bueno, todos tenemos un enano fascista dentro de cada uno, ¿no? Bueno, en Mendoza tenemos un enano fascista que está fuera de nosotros, que es Cornejo. Y que es el que gobierna. Y en estos últimos hechos de gobierno está mostrando todo su odio de clase hacia los trabajadores y también hacia la organización sindical genuino de los trabajadores. Exacto. Porque lo que está buscando es la permanente provocación, uh-huh. Ponerlos en ridículo, extorsionarlos, y bueno, y también sus funcionarios mandantes en las bases actúan de la misma manera. De la misma manera, ¿no? Exactamente. Presionando a los trabajadores, hostigándolo, haciéndole bullying laboral, sí. Y bueno, y de esa es la manera que está encarando este nano fascista la política de gobierno en esta provincia. Exacto. Bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte y después seguimos. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Como cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Por el pueblo voy pasando y oyendo su sentimiento, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Poco que doy lo ofrezco con alegría y encanto, al pueblo le doy mi canto. porque al pueblo pertenezco. Soy del pueblo, pueblo soy, ya donde me lleve el pueblo voy. Con alegría serena canto lo que el pueblo siente, y canto porque el presente no es de llanto ni es de pena. Soy del pueblo, pueblo soy, ya donde me lleve el pueblo voy. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Es hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y seguimos con el tema de la empresa provincial de transporte, porque anoche seguimos acompañamos la vigilia, pero bueno, hoy se trataba el proyecto en diputados en la legislatura provincial, y bueno, lamentablemente salió aprobado por la mayoría propia que tiene el bloque Cambiemos, ¿no? Que está formado por los radicales, el Partido Demócrata y los masistas, que justicialistas masistas, que acá son parte de la coalición de gobierno, ¿no? Y también por el bloque Libres del Sur, ¿no? Los pseudo progresistas, el diputado Mancinelli, que antes era 100% K, hoy es 100% M de Macri. Claro. Votando las políticas de Macri en la legislatura. Bueno, y también hubo ausencia de tres representantes del Frente para la Victoria, que fueron Silvia Ramos, que no fue, Cristina Pérez, que tampoco fue, y el señor, si se le puede decir señor a estos representantes, Alejandro Viadana, que tampoco fue, que tal vez ellos, que supuestamente el Frente para la Victoria iba a abstenerse de votar. Si estas tres personas hubieran ido, tal vez hubieran hecho la diferencia, porque la diferencia creo que estuvo ahí en... Sí, eran dos votos. En dos votos y estos eran tres que se hubieran estado. Bueno, tal vez. Pero indudablemente que nosotros siempre hablamos de estas cosas y siempre decimos qué es lo que es y qué, para qué es esto, ¿no? Esto es parte de un circo de decisiones ya tomadas. Lo más destacable es justamente esto. Hoy, por ejemplo, bueno... Yo quiero hacer un comentario para las personas que han estado adentro de la legislatura, en los salones, cuando se tratan estos proyectos y estas leyes, realmente es repulsivo ver cómo personas que dicen que son opositoras o que son del mismo bando negocian afuera de la sala lo negocian abiertamente. Sí, sí. Así, charla de café por medio. Che, bueno, ¿qué me das si te voto, si te doy el voto a favor? A mí me ha tocado en alguna ocasión que fuimos a defender leyes a favor de la salud pública, escuchar abiertamente realmente cómo se negociaban y se ofrecían el voto positivo o negativo a cambio de favores. Sí, de favores, de bancar proyectos del otro. Bueno, esto está claro, ¿no? O sea, acá... Lo arreglan así, realmente es repulsivo, realmente. Sí, sí, repulsivo, repugnante y no es de ahora, ¿no? Por eso, siempre. Porque así siempre se resolvieron y se han resuelto muchas cosas. Convengamos que, desde nuestras concepciones políticas y ideológicas, las leyes que esta burguesía impone a través de los pretendidos representantes, es reglamentación de hechos ya consumados. Exacto. Y en este caso, más allá de la resistencia de los trabajadores, que por eso yo quería aclarar que esto sigue, porque si bien esta mañana se aprobó y con toda la desazón que provocó en muchos trabajadores y trabajadoras que estaban ahí, la frustración que significó de que nadie haya escuchado sus reclamos y la verdad de adentro de la empresa provincial de transporte, no la verdad que ve la estadística de números que maneja la burocracia política que gobierna. Y bueno, a pesar de eso, siguen de pie resistiendo y también decidieron, después de una asamblea, la toma de la, mejor dicho, la ocupación de las instalaciones de la empresa provincial de transporte. En una asamblea que había convocado a más de 150 personas, sí. Y seguían llegando compañeros al lugar, que la policía, infantería no quería que no los dejaba pasar, claro. Hasta que se negoció que se retiraran, porque si no iba a haber un problema serio, y bueno, y se pudieron acoplar el resto de los trabajadores en esta ocupación del predio, sí, de es la una, empresa. Claro, es una asamblea general que se está haciendo ahí en la calle Perú y Pellegrini. Perú y Pellegrini. Nosotros tenemos un audio de una señora que es chofer de troles. Que es chofer y también es delegada. Y es delegada. Y que nos contaba un poco cómo los estaban presionando y cómo los estaban ninguneando desde hace un tiempo los directivos a ellos como trabajadores. Bueno, este audio lo tenemos de la radio abierta que hicimos anoche acompañando la vigilia. Así que bueno, vamos a escuchar a Andrea, de chofer de trole y delegada de la empresa provincial de transporte de Mendoza. Bueno, nosotros somos 37 mujeres al volante y entre compañeras en distintas áreas. Estamos muy preocupadas, ya que este proyecto no nos involucra como mujeres, no nos involucra en una partida presupuestaria para llevarnos al Estado, garantizarnos no el proyecto, sino que salió Marinelli diciendo que las mujeres iban a tener el trabajo asegurado. Pero el trabajo asegurado es, si pasamos al privado, como condición tendríamos que renunciar a nuestra condición de empleada pública. Y eso no lo vamos a aceptar. Creo, y hablo por las mayorías, incluyéndome, que tenemos bien ganado nuestro lugar como entidad pública. Entonces, queremos, primeramente, que la EPTM no cambie su razón social, siga siendo EPTM. Queremos que haya una inversión seria en la EPTM, porque no sobran trabajadores, sino que faltan unidades. Falta una buena gestión con calidad, como debe ser gestionada una empresa. Queremos la estabilidad del empleo público, que ya de por sí ha sido ganada con todos estos años de servicio. Queremos que nuestro director gerente se deje de cometer violencia laboral hacia todos los empleados, chicaneándonos, presionándonos con destinos mentirosos, que si realmente tiene que informar a un empleado de su destino, que lo haga como se debe ser, por escrito y con una partida presupuestaria. Eso es lo que necesitamos para nuestra empresa. Si es que este proyecto nocivo y nuestros legisladores queremos que piensen en este proyecto que está sobre la raya de lo inconstitucional, que no sean solo unos levantamanos y que piensen que están dejando 480 personas en la calle. Porque, te vuelvo a repetir, si pasás al privado tenés que renunciar a tu posición de empleado público, a tu condición. Y si pasas al Estado, no te aseguran tu partida presupuestaria. Entonces, un mensaje, señor Cornejo, no nos vamos a dejar que usted venga a jugar y a manosear nuestro trabajo. Bueno, fue muy clara la compañera. También veamos que la empresa provincial de transporte es la única que tiene choferes femeninas manejando los transportes. Y es un orgullo realmente viajar en un trole. Yo lo uso al trole siempre. Y yo he visto manejar a las compañeras y hay que sacarse el sombrero, realmente. Bueno, no tienen nada que envidiarle a los varones. Como ella se presentó, mujeres al volante. Exactamente. Somos 67 mujeres al volante, dijo. Y bueno, pero también, fíjate vos el planteo claro que hace la compañera, ¿no? Ella lleva 11 años trabajando en la repartición. O sea que no entró por la ventana, como dicen que han entrado mucho en el último año. En la gestión de hace un año atrás, claro. 2 años atrás. Habló del director gerente que tienen, que es un tal Corradi, que también fue el mismo que por allá en la gobernación de Cobos era también director gerente y le dio una mano tremenda al grupo Corsino. En quiebra. ¿Para qué? Para que evadiera pagos de impuestos, ingresos brutos de años que no le rendía a la provincia. Le respetaron esa deuda que tenía. Claro, le condonaron. No pagó un peso, Corsino. Y no pagó un peso por los salarios atrasados de sus trabajadores, choferes del grupo, en ese caso del grupo 20, y fueron absorbidos por el Estado provincial. ¿Quién los absorbe? La empresa provincial de transporte. ¿Sí? Y todos esos trabajadores que pasaron a ser empleados del Estado. O sea que ahí este señor Corradi ya hizo un negocio favoreciendo a un delincuente económico como es este tipo Corsino, ¿no? Exacto. Y ahora está haciendo la inversa. En vez de estatizar o mantener a la empresa en el Estado, la oferta para una sociedad mixta con un inversionista que ya lo nombramos, que es tal Stocco, que lo denuncia Jorge Chávez, que es el secretario adjunto de ATE y también es delegado ahí general de los trabajadores de Trole. Entonces, qué paradójica, ¿no? Que es la historia. Esto fue hace más o menos unos 15 años, Corradi accionó a favor de un grupo absorbiendo una empresa que estaba en quiebra, y mejor dicho, no sé si estaba en quiebra. El tipo no quería pagarle a nadie, ni al Estado ni a sus trabajadores. Exacto. Y hoy le entrega una empresa floreciente, porque eso también lo han aclarado los compañeros. La empresa de Troles no es deficitaria. Fíjate vos que este enano fascista, que es el gobernador, hablaba de que es obsoleta, pero no dice que es deficitaria. Exacto. No provoca déficit. Claro. Entonces, y además es la herramienta necesaria que tiene el Estado provincial para regular el precio del boleto medio, digamos, ¿no? Sí. Entonces todo eso se pierde. Y después también, los que tenemos memoria, hemos visto los fracasos que ha habido en todas estas entregas al capital privado de las empresas. Y los negocios que hicieron, porque cuando compraron los troles, hicieron un negocio redondo. Cuando fueron a buscarlos, que no los compraron, en realidad se los regalaron a los troles. Exacto, porque eran de desguace. Y lo único que se tuvieron que hacer cargo era de pagar el flete, el traslado, uh-huh, digamos, y engrosaron la facturación. Sí, sí, inventaron gastos, duplicaron los gastos, triplicaron, uh-huh, los gastos para quedarse con guita y hacer el gran negocio, de traer estos vehículos que ahora dicen que no sirven, que fue una mala inversión, que no sirve, que son obsoletos, que no pueden circular, que no, claro, están en condiciones. También hubo propuestas de los mismos trabajadores hace un par de años atrás que habían llegado a lograr ellos armar un motor propio de acá, con material y mano de obra de la misma empresa. Y tampoco eso prosperó, porque justamente este tema de la privatización de esta empresa no es de ahora, viene de hace muchos, uh-huh, años. Entonces, bueno, hoy encontraron la forma de hacerlo, ¿no? O sea, pero yo lo que me refería es que históricamente en esta provincia todas estas privatizaciones encubiertas han terminado en fracaso y en peores deudas para la provincia. Arranquemos con el tema de los bancos provinciales, Banco de Previsión Social y Banco de Mendoza. Hicieron el mismo proceso que están haciendo ahora. Primero convertirlas en sociedad anónima. O sea, cosa que después como sociedad anónima pudieran arreglar su vinculación societaria como quisieran con cualquiera, con un privado en este caso. Bueno, así fue que los bancos los absorbió el grupo Moneta, uh-huh, destrozó lo poco que quedó de esos bancos y se terminó desguazando toda esa historia de años, de más de 100 años de la banca local, uh-huh, de la banca provincial, y quedó en manos de todos los bancos extranjeros que hoy lo tienen. HSBC, Macro, Suquía en aquel entonces, hoy Macro, el Citibank también. Bueno, el asunto es que, y después también lo vivimos con la empresa provincial de agua, ¿no? Con la vieja Obras Sanitarias Mendoza, que también se privatizó durante años, estuvo en manos de capital, usufructuando el capital privado de las recaudaciones porque no hacía inversiones, claro, y en cuando ya no había soluciones se las entrega al Estado provincial y el Estado provincial se tiene que hacer cargo para recomponer, y por supuesto vino de la mano de un gran tarifazo y cuanta cosa, ¿no? Para revertir la situación de dejadez que tenían esas empresas. Y bueno, y hoy vamos por el mismo camino, ¿no? Y fundamentalmente lo que hay que denunciar acá primero es la actitud valiente de los trabajadores que han asumido una actitud de lucha de enfrentar este fenómeno y que hoy lo vemos reflejado en esta ocupación que hay del predio con más de 200 personas ahí haciendo una vigilia protestando por el proyecto de ley que los va a dejar a la mayoría de esos trabajadores sin trabajo, uh-huh, ¿no? Porque el otro tema que la preocupación que planteaba la compañera ahí es que ellos como trabajadores del Estado con varios años de antigüedad tienen bien ganada una estabilidad laboral por lo menos hasta, claro, que se jubilen, ¿no? Uh-huh. En la empresa privada eso no va a existir porque para ser empresa privada tienen que renunciar, claro, y tienen que pasar a contratación privada. Bueno, y la otra es que si no aceptan ir a la privada y prefieren ir al Estado, y si el Estado los ubica en un lugar donde ellos no se sienten conformes, van a pasar a disposición. Y eso es que en 6 meses, si no se han reubicado, lisa y llanamente significa un despido sin indemnización, uh-huh, y quedan de fuera de todo, cesantes, de, uh-huh, toda opción. Bueno, esa es la situación hoy con esta lucha. Toda nuestra solidaridad con los compañeros del transporte público de pasajeros de Mendoza, de la empresa provincial, el famoso trole, tan pintoresco y tan llamativo. Y ojo, que no estamos solamente hablando del trole, estamos hablando del metro tranvía, ¿no? Que también eso fue una gran inversión y que ha agilizado mucho el pasaje, digamos, uh-huh, de la población desde puntos bastante lejanos al conurbano, como es de Gutiérrez, Maipú, ¿no? Y en esta extensión que se estaba haciendo para terminarlo en la acera. O sea que la empresa que venga, o mejor dicho, este estoco que viene con los tejos,

Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Rosy Enrique, del programa La Chispa. Bueno, tenemos una excelente noticia, Alfredo, contanos. Sí. Ha salido una... de la Cámara de Apelación, se levanta la medida cautelar que me mantenía fuera de la fábrica. Bien. Ante el conflicto Molerza. Sí. Por lo tanto, el 9 de enero, cuando termina las vacaciones, el periodo de vacaciones de la fábrica, sí, yo estaría volviendo y me tendrían que dejar ingresar a la fábrica para reintegrarme con mis compañeros a trabajar bien, y hacer mis funciones como delegado. Bien. Bueno, una favor. Sí, un conflicto larguísimo que sí, lleva más de 8 meses, sí, con despido en el medio, con una rebaja salarial más de un 30%, y con, digamos, una paria que la están intentando vaciar por todos los medios, y digamos, esta es una noticia de último momento, con un año durísimo para todos los trabajadores. Sí. La verdad que nos viene muy bien, ha puesto muy feliz a todos los compañeros, y a mí en particular, digamos. Sí. Bueno, la lucha... Sí, la lucha dio sus frutos, porque bueno, que la has luchado, Alfredo, ahí junto con tus compañeros, en esas asambleas que se hacían, en esas movidas, cómo te acompañaban, cómo participaban, tus compañeros ahí papeleros de la industria del papel, los compañeros de otros o de otras industrias, también acompañando, y bueno, ahí, bueno, es una clara demostración que la lucha de los trabajadores, siempre, perdimos comunicación, bueno, ¿cómo da sus frutos la lucha? No, sí, bueno, y un poco se sentía emocionado el sí. Changuito, ¿no? O sea, me imagino lo que debe ser a él, como, bueno, como jefe de familia que es, sí, y bueno, y él que ha asumido esa responsabilidad de representar a sus compañeros, de ser delegado, ser su vocero, de sus compañeros. Y haber sufrido esta discriminación, ¿no? Porque esta empresa, indudablemente, bueno, utilizó todos los métodos posibles para quebrar la organización y la resistencia de los trabajadores. Recordemos que esta empresa, un poco ahí lo comentó, con reducción de un 30% del salario, con sí, hubo despidos encubiertos ahí, con retiros voluntarios prácticamente exigidos a los trabajadores para que se fueran. Y bueno, es una empresa que está ajustándose a la normativa, digamos, de la exigencia del mercado hoy, ¿no? Que sí, todos los empresarios están un poco buscando esa brecha, ¿no? O sea, producir más con menos personal y para aumentar la rentabilidad, sí, y de esa manera también achatar la masa salarial del costo salarial que tienen, ¿no? Sí, ¿no? Y recordemos que es una multinacional, es Anovo Greenpack, la empresa de esta papelera de Molerza. Sí, o sea, sí, que sí, es una empresa bastante importante ahí en el sur del país. Y sí. Y no solamente por lo que produce, o sea, porque también asisten con su producción a la industria frutícola ahí de la zona de Río, claro, Negro, exacto, ¿ah? Uh-huh. Del Alto Valle y eso. Bueno, Alfredo, ¿estamos otra vez en contacto? Sí, se había cortado, la verdad. Sí. Bueno. La verdad es que muy contento, esta noticia de fin de año nos viene muy bien, a los trabajadores nos abocan aire fresco, porque, digamos, para todos mis compañeros, ante tantos golpes de parte de la patronal, y que ha actuado aquí en la región en complicidad con la justicia de Oquina, que me había sacado a mí, digamos, intentando sacarme los fueros, pero me habían sacado de la fábrica, en el medio de que venían vaciando la fábrica, por haber organizado una asamblea justamente para denunciar este vaciamiento, así que, digamos, ellos han tratado de marcar un precedente con esto, suspendieron delegados de sus labores por justamente por algo que es un derecho de todos los trabajadores y obviamente de un delegado de organizar una asamblea. Claro. Así que bueno, esto nosotros, como bien decías vos, lo hemos peleado con mucha lucha con los compañeros en las asambleas, con los compañeros en la medida de fuerza, porque hemos hecho muchísimos días de paro, más allá de los aprietes y de recibir los descuentos, y además hemos estado en la ruta acompañado con muchas organizaciones, pero bueno, esto es un triunfo para nosotros que se haya logrado este fallo y que yo el 9 de enero tenga que volver a la fábrica, porque significa que vamos a dar la pelea de otra manera. Claro. Nosotros tenemos dos despedidos, además en el medio, que sí. Hicieron Milón por haber publicado en el Facebook de denunciar estas injusticias que estamos viviendo los papeleros aquí en la región, el Daniel Poclava por haber querido marcar su intención de querer postularse como delegado en las elecciones que iban a haber. Así que, digamos, esto significa que nosotros arrancamos el año con los tres delegados adentro y que vamos a dar pelea con la recuperación de los compañeros despedidos y para frenar el vaciamiento y contra la rebaja salarial en más de un 40% que venimos sufriendo los papeleros. Claro. Qué bien, qué bien. Claro, fíjate qué importante, ¿no? Bueno, mira, Alfredo, nosotros decimos, y un poco quisimos dejarte para el último bloque porque decíamos, bueno, entre tanta lucha que hay, bueno, mostrar un triunfo, ¿no? O sea, nosotros decimos que no hay lucha chica ni lucha grande, ¿no? Que toda la lucha es importante y aporta al fortalecimiento de la clase obrera. Y cuando hay triunfo, como en este caso, aunque no es el gran triunfo, es un triunfo que nosotros lo consideramos un triunfo de la clase. Y como vos decís, esto marca un antecedente a todas estas malas intenciones que hay por parte de muchos empresarios de querer deshacerse de las organizaciones que estamos generando los trabajadores en cada fábrica, en cada centro industrial, ¿no? Totalmente. Nosotros acá, la pelea que dimos en Volarse este año hace una referencia, porque acá en el Parque Industrial de Neuquén no es lo único, sino que está lo de las compañías textiles, que justamente el grupo de abogados que representa a la empresa Molarsa es el mismo que representa a los empresarios de la textil Neuquén y que están intentando empezar a vaciar a partir de ahora. Ahora, cuando terminó el conflicto de Molarsa, digamos que se cerró el año porque salimos de vacaciones, en realidad no finalizó, hizo una pausa porque estamos de vacaciones con otros compañeros, no hay nadie en la fábrica, pero empezaron inmediatamente a amenazar que iban a vaciar esa fábrica, tiene empresa industrial, está lo de los compañeros terroristas, aquí en Neuquén también están los más de 1.500 despidos que están intentando hacer pasar de los trabajadores petroleros. Entonces nosotros, digamos, más que una fábrica chica, entendemos que marca un precedente de que hay que luchar contra los despidos, de que hay que luchar contra el ajuste, contra esa rebaja salarial, y que hay que luchar contra aquellos jueces que pretenden castigar a los delegados que creen en sus asambleas y que, como soy yo, digamos, que confío en las asambleas de mis compañeros y que respeto eso, digamos. Entonces, nosotros entendemos que lo más importante es la acción directa de los trabajadores, que es el paro. Así que, bueno, ante todo eso, entendemos que esto es un triunfo, un paso muy importante adelante, haber logrado este fallo, porque se dio en el marco de una pelea de conjunto con todas las organizaciones aquí en Neuquén, con las madres de Plaza de Mayo, con los ceramistas, con los textiles, con los docentes, con la juventud, y se logró esto, que bueno, el año que viene arrancamos peleando, porque el 9 yo sé que no voy a entrar solo a esa fábrica, sino que voy a ir acompañado por todos mis compañeros de trabajo y por todas las organizaciones, vamos a ir al portón para que yo pueda entrar y para empezar a pelear desde adentro la recomposición del resto de los trabajadores y para que el resto de los trabajadores entiendan que se puede, que hay que luchar, que no hay que dejar que pasen los vestidos. Y nosotros entendemos que el conflicto de Molarsa ha sido punta de lanza, digamos, de que hay que resistir y que no tenemos que dejar que estos empresarios vaciadores la lleven de arriba, digamos, porque los que pagamos el costo somos nosotros. Somos nosotros, nuestra familia, que somos los que estamos sufriendo cuando no llegas a fin de mes o cuando no puedes pagar el dinero. Así que, bueno, contento, digamos, de esta noticia de fin de año, que se logró con la lucha, que se logró con una apelación excelente de parte del CEPROT aquí de la región, de la compañera Natalia Guastábal y Mariana Derni, que son nuestras abogadas, son las abogadas de la Comisión Interna. Así que, bueno, estamos dispuestos a dar pelea y ahí viene arrancaremos con Liga Vestri y tratando de dar pelea con todo lo que se pueda para torcer el brazo a la patronal y al gobierno, que son cómplices en este, digamos. Así que, bueno, bien. La verdad, yo estoy muy emocionado con esto. Además, esto dio un golpe moral para todos los compañeros. Estaba muy contento cuando ellos se enteraron. Había muchos compañeros que se le caían las lágrimas porque ha sido una pelea muy dura, con muchos aprietes, con muchos compañeros que lamentablemente no podían resistir los aprietes y se fueron de la fábrica. Así que la verdad que yo estoy feliz y con el compromiso intacto estoy peleando desde adentro y más que nunca luchar por mis compañeros y cumplir mi rol como delegado en ese sentido. Muy bien, Alfredo. Bueno. Alfredo, toda la fuerza, toda nuestra alegría por este gran triunfo. Y bueno, y vamos a seguir en contacto, vamos a seguir tu lucha y la lucha de tus compañeros, ahí al pie de la máquina, como decimos nosotros, que es la lucha de los trabajadores, al pie de la máquina. Contá con nosotros por la difusión, contá con nosotros por el apoyo y bueno, una gran alegría y por eso te dejamos como cereza del postre de nuestro programa. Un gran abrazo, Alfredo, un saludo muy grande para los compañeros de allá del sur, bueno, y nos vamos a mantener en contacto permanente, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y vamos a estar poniendo imágenes cuando estemos entrando de la fábrica, de los compañeros adentro, y yo voy a estar mandando imágenes, digamos, de este logro, este punto tan importante. Bueno, dale, lo vamos a estar compartiendo entonces. Bueno, un gran saludo, gracias, Alfredo. Mucha suerte, compañero. Listo, gracias, Buenas noches. Bueno, chao, buenas noches. Estuvimos en contacto con Alfredo Fuentes, delegado de Molarsa, Neuquén. Yo miro al fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojo de cielo, ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo de cielo, ojo de cielo, ojo de cielo, ojo de cielo. Me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordarán. Si yo me alejara de lo verdadero, ojo de cielo, no me abandones en pleno vuelo, ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño, ojo de cielo, ojo de cielo. Alumbra se apagara un día y una noche oscura ganara mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos sinceros mi camino y guía. Ojo de cielo, ojo de cielo, no me abandones, en pleno vuelo. Ojo de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojo de cielo, ojo de cielo. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes. Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, y como decíamos, ¿no? Dejamos para el final esta buena noticia. Uh-huh. Es un triunfo para el proletariado, para toda la clase trabajadora. Y bueno, y en esta historia de desafueros, porque ha sido no ha sido el único intento de desafueros que hemos visto en, por lo menos en nuestros programas a lo largo del año, hemos visto otros casos de intentos, sí, sí, sí, de desafueros a compañeros de fábricas, en Buenos Aires, en el sur, en Córdoba. Bueno, sí, acá en Mendoza también. Acá en Mendoza también. Átomos. Exacto. Que era el nuevo avance de estas patronales, que era, bueno, quitarle los fueros a los delegados para poderlos despedir. Bueno, pero acá queda claro otra cosa también, ¿no? O sea, como la impunidad de las patronales para desoír, por ejemplo, la conciliación obligatoria. Que nosotros siempre denunciamos como que eso es una herramienta que favorece realmente a las patronales. A las patronales, ¿no? Sí. Los trabajadores no nos queda más que hacernos fuertes en la organización y a fortalecernos nuestras propias decisiones, ¿no? Te acuerdas que la semana pasada hablábamos con gente de Asindar, Villa Constitución. Sí. Bueno, hoy se decretó un paro en asamblea de todos los trabajadores terciarizados de la planta. Ajá. Reclamando el bono de fin de año como el resto de los trabajadores. Ojo, y ellos reclaman el bono de fin de año para los trabajadores de Asindar, equivale aproximadamente a un sueldo. No es como el bono que ofrece acá el miserable de Cornejo, que es de 1.000 pesos o 2.000 pesos para los trabajadores del Estado. Claro, y que se presenta como una extorsión, ¿no? Claro, y que encima lo presentan en paritaria, que dice que el trabajador que no acepte en paritaria no recibe el bono, y el que acepte la negociación paritaria con el bono, bueno, se lo dan. O sea, es una extorsión. Es una extorsión a aceptar las condiciones paritarias, claro, que impone el gobierno. Y de alguna manera es justificar las actitudes de la dirigencia gremial, claro, porque el tema no es si el trabajador acepta o no. Claro. No le importa lo que piense el trabajador. Si la organización gremial acepta, se paga el bono. Exacto. No acepta, no se paga ningún bono. Bono. O sea que eso es ponerlo como el jamón del sándwich. Claro. Y bueno, por supuesto que cualquier ayuda, por mínima que sea, aunque sea ínfima, hoy es útil para cualquier trabajador. Lo que no es correcto es que se ate esa ayuda a la negociación paritaria. Para el próximo año, ¿no? Claro. Bueno, también en estos días, y no podemos dejar de mencionarlo, que incluso la radio comunitaria de Comunión estuvo cerca de eso, se dio el hecho de estos jóvenes en lucha de las asambleas populares en defensa del agua, que reunidos en Hachal, tomaron la decisión de bloquear y cortar los ingresos y egresos de la minera Veladero de la Barrick Gold. Uh-huh. Tuvieron una actitud valiente, 50 jóvenes que fueron y piquetearon en la misma entrada de la garita al acceso al complejo minero, ¿no? Por supuesto, bueno, la minera utilizó todo su potencial de relaciones institucionales y logró, después de 12 horas, en un violento desalojo, levantar el piquete, y bueno, y los compañeros fueron detenidos. El lunes ya al mediodía casi todos estaban en libertad, pero en ese proceso hubo golpes, apriete. Estuvieron estos policías sanjuaninos detenido a niños con sus madres, las mamás con los niños. Exacto. Se llevaron presos, ¿sí? Entonces, bueno, eso vemos la frialdad con que las fuerzas represivas responden a sus amos uh-huh. imperialista, ¿no? Y supercapitalista, como el monopolio de la Barrick, ¿no? También se produjo un fenómeno muy importante este día lunes, con un paro convocado por la Unión Tramperos Automotor del Sindicato de los Choferes de Colectivo, que ellos llamaban a un paro de 5 a 7 de la mañana. Uh-huh. En Buenos Aires. Y las bases, los trabajadores en asamblea, lo hicieron por tiempo indeterminado. Ajá. Paro total y por toda la jornada. Eran las 8, las 9 de la mañana y no circulaban los colectivos. Entonces, todo eso también ayudó. No ayudó. O sea, ya estaba medio negociado, ¿no? El tema de modificar este proyecto que se estaba discutiendo del impuesto al salario o como ellos lo quieran llamar, impuesto a las ganancias. Uh-huh. Y de alguna manera se logró alguna modificación. O sea, el paro fue contundente y los trabajadores, independientemente del tema ganancias, pedían recomposición salarial, reapertura de paritarias y también exigían el bono de fin de año. Entonces, también lo podemos considerar un triunfo, ¿no? Porque se pudo dar un paso, un medio paso al frente, ¿no? O sea, uh-huh. Esto ha obligado, fíjate vos, toda esta discusión en esta última semana ha puesto en jaque a la burguesía nacional, ¿no? Porque el tema de ganancia es muy conflictivo para ellos, ¿no? No pueden dejar de recaudar, no pueden dejar de seguir extrayendo plusvalía a los trabajadores y sin embargo tienen que poner la cara para cumplir con sus promesas electorales. Y hasta acá no se cumple ninguna, ¿no? Ninguna. Pero justamente conflicto en el Tabacal la semana pasada, conflicto en Villa Constitución que se rebrota hoy, conflicto en las empresas de transporte en la provincia de Buenos Aires, conflicto de empresas de transporte en San Luis, conflicto acá en Mendoza. Uh-huh. ¿Qué nos está diciendo? Con esta movilización que hay por abajo de la clase obrera, que la revolución está en marcha. Bueno, y eso es lo que tiene en jaque la estabilidad de estos gobiernos títeres de la burguesía y de los monopolios, ¿no? Exacto. Bueno, gracias por escucharnos tan tarde. Gracias, Michael, sí, por bancarnos hasta tan tarde. Gracias. Bueno, felicidades para este fin de semana y bueno, estaremos en comunicación el próximo miércoles si todo sale bien. Hoy sería el último programa de la Chispa del año, de este año. Hasta el miércoles. Chau. Tanto como cambia tu ánimo de repente.